Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar del pensamiento de Plotino dentro del ámbito del pensamiento neoplatónico. El neoplatonismo nace en la época romana como reacción al pitagorismo de la academia. Plotino surge como un pensador neoplatónico, pero el pensamiento de Plotino no es exactamente igual al de Platón, ya que él considera, Plotino considera, que solo existe una cosa, solo existe un ser, al cual llama lo uno. Este ser único piensa en sí mismo. Al pensar lo uno en sí mismo aparecen tres seres: lo uno como objeto, el nous o inteligencia y el alma universal como objeto de pensamiento. El uno se piensa a sí mismo y tenemos la mente que piensa y el objeto pensado. Esto hace que de uno pasen a ser tres, pero en realidad sigue existiendo solo un ser. Lo uno crea el mundo de las ideas y a partir del mundo de las ideas se crea el mundo sensible. Por lo tanto, este ser único hace el papel de demiurgo del pensamiento de Platón, pero además también crea el mundo de las ideas. Recordemos que para Platón las ideas nunca han sido creadas, existen desde siempre. Para Plotino esto no es así. Lo uno crea las ideas y a partir de ahí crea el mundo sensible. Tanto la existencia del mundo de las ideas como la existencia del mundo sensible, como la existencia del hombre y de todos los seres que existen, en realidad no son más que formas de existir de lo uno, que es lo único que existe. Por eso podemos decir que el pensamiento de Plotino sería una especie de panteísmo, en la cual todo es Dios, ya que es lo único que existe. Por lo tanto, el proceso que surge a partir de la creación del mundo de las ideas, en realidad no podemos hablar de creación, sino de emanación. Surge del uno, pero además sigue formando parte del uno. Cuando el hombre conoce el universo que le rodea, en realidad es el uno, lo uno que se conoce a sí mismo, ya que el hombre forma parte de este Dios que Plotino llama uno. En cierta medida, por lo tanto, el pensamiento de Plotino, que es una derivación del pensamiento de Platón, va mucho más allá. Platón nunca nos había dado la existencia de un sol ser, no nos había dado nunca de la existencia de una universalidad en la unidad. Platón nos hablaba de las diferentes ideas, de los diferentes objetos sensibles. Aquí Plotino lo que hace es, partiendo del pensamiento de Platón, hace un pensamiento totalmente original, un pensamiento panteísta. Este tendrá una cierta influencia en el pensamiento neoplatónico medieval, pero hay una particularidad importante. El neoplatonismo medieval será un neoplatonismo cristiano y el pensamiento de Plotino es totalmente incompatible con el pensamiento del cristianismo. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Allí podéis encontrar actividades, la corrección de esas actividades y la forma de poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda o comentario a hacer. Muchas gracias por vuestra atención.